frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amables oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar 60 minutos con la música argentina y en la compañía del doctor Hernán Peláez. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, producción general, Odeón Radio. Ya estamos acá iniciando un nuevo conversatorio. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y sobre todo un agradecimiento anticipado a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de la AM. A todos, bienvenidos. Y hoy hemos escogido uno de los primeros hombres del tango que formó lo que llamaron el Triunvirato de Oro, Gardel, Corsini y Magaldi. Hoy es Agustín Magaldi el que nos va a traer recuerdos con sus interpretaciones. Agustín Magaldi, que nació en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué tal, Libardo, si iniciamos el recorrido con un tango clásico? La Comparsita. Recordemos de quién es. Gerardo Matos Rodríguez, uruguayo, es el autor de esta obra que vamos a escuchar en la voz del cantor que usted ya ha indicado. Fue grabado en el año 1929 en la Casa Brunswick. Así es, el tango La Comparsita, la voz de Agustín Magaldi, la orquesta de Donato y Cerrillo. Conservo aquel camino para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, recordarás de mí. Pudieron notar los oyentes que aquí realmente la comparsita, que tradicionalmente fue un tango más instrumental, hay apenas un estribillo que hace Agustín Magaldi, y como la notaba Libardo, esto lo grabó en el año 29, pero en el año 24, 5 años antes, Magaldi, que empezaba, alcanzó a grabar algo, algún tema a dúo con Rosita Quiroga, y lo grabó la Víctor, la RCA Víctor de Argentina. Ahora, Libardo, la orquesta que lo acaba de acompañar, la de Donato Cerrillo, fue organizada en 1927, Roberto Cerrillo. A esta orquesta la llamaron los 9 ases del tango, la más formidable orquesta típica criolla jamás se había escuchado. Con ese estribillo o con ese eslogan se presentaba la orquesta de Donato y Cerrillo, Libardo. Sí, señor, y que después se independizan, Cerrillo viaja a Europa, Donato se queda y ahí es donde inicia esa gran orquesta que fue llamada Edgardo Donato y sus muchachos. Y usted habló de Rosita Quiroga, es que precisamente en la Radio Nacional es allí donde se conocen con Rosita Quiroga y ella, que tenía buenas relaciones con la RCA Víctor, lo presenta allí para hacer unos dúos, pero desafortunadamente no tuvieron mayor éxito. Unos 6 temas fueron grabados, aquí se conocen algunos, muy pocos, pero con muy mal sonido, no tuvieron ningún éxito. Luego siguió él con dúos fuera de Pedro Noda, que fue con quien más triunfó, o con el que triunfó definitivamente, fue con él. Sí. Pero él tuvo otros dúos y diferentes guitarristas, doctor Peláez. Sí, porque Pedro Noda era guitarrista. A propósito de Cerrillo, como lo anotaba Libardo, cuando él se separa de Donato, marcha a Chile y ahí continuó su carrera. Pero bueno, hoy la excepción fue la orquesta porque vienen temas con acompañamiento de guitarras. Aquí está uno, La Muchacha del Circo. Este tango, ¿a quién pertenece? Gerardo Matos Rodríguez es el autor de la música. Manuel Romero hizo la letra. Y la grabación es del 6 de julio del año 1928, ya en la RCA Víctor. Con guitarras acompañado a Agustín Magaldi en La Muchacha del Circo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Por el largo camino en la vieja carreta iba el mísero circo una tarde invernal, y una voz melodiosa de dulzura infinita entonaba este triste cantar. Yo soy la muchacha del circo, por una moneda yo doy un poco de humilde belleza, un poco de tibia emoción. Yo soy la muchacha del circo, por esos caminos yo voy, ceñida en mi malla de seda, repartiendo a todos flores de ilusión. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parece al saltar una paloma blanca que al cielo con ansias loca quisiera llegar. Mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal, bajo la luna del viejo circo un frío de muerte se siente cruzar. Ahí va la muchacha del circo, no encuentra consuelo ni amor, regala a los otros la dicha y sufre miseria y dolor. Por fin una noche en la mano, cansada el trapecio flojo y pobre muchacha de circo, buscando un aplauso, la muerte encontró. Colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parece al saltar una paloma blanca que al cielo con ansias loca quisiera llegar. Mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal, bajo la luna del viejo circo y un frío de muerte se siente cruzar. Libardo, hay un detalle aquí importante. Usted mencionó a Manuel Romero, ¿no es cierto? Manuel Romero era el compositor, o no, era el de la música, ¿no? Manuel Romero, quien hizo la letra. Ah, la letra. Le decía porque Manuel Romero, además de ser director de cine, fue comediógrafo y fue el hombre que creó el teatro de revistas. Pero hay una curiosidad. Una de las películas que grabó Gardel, o que filmó, mejor, Gardel, estando en París, él conoce a este señor Manuel Romero. Y con Romero hicieron un trabajo para el cine. Romero hizo la letra y Gardel pues la interpretó. Curioso el dato, porque Romero andaba en París, allá por andaba, no sé. En todo caso, ahí Romero tuvo que ver con el cine que montó o que difundió Carlos Gardel, a Manuel Romero. Bueno. Y es importante, doctor, ¿sí?, también comentar que esa gran trilogía a la que usted hizo referencia, cada uno hizo su versión del tema que acabamos de escuchar, La muchacha del circo. Lo graba Gardel, lo graba Corsini, pero fue el que se impuso, fue esta versión que oímos, la de Agustín Magaldi. Y estaba por en deuda con los oyentes. La película de la cual hacía referencia se llamó Luces de Buenos Aires. La letra escrita por Romero, Bayón Herrera, su compañero, y la película fue dirigida por un chileno llamado Adelki Migliar. Estamos hablando del año 31, Libardo. Luces de Buenos Aires, Manuel Romero, que no es muy mencionado en la historia del tango, pero queríamos traer este detalle, ¿no? Bueno, Libardo, vamos con otro tango, con la voz de Magaldi. Disfrazado, ¿de quién es? Otro tango muy conocido en Colombia. Fueron muchos los éxitos que tuvo Magaldi aquí en nuestro país. Antonio Esteban Tello, música, letra Alejandro da Silva. Y fue grabado el 21 de enero del año 1938 en la RCA Víctor. Aquí está la voz de Agustín Magaldi, lo acompañan guitarras para el tango Disfrazado. Buenas noches, tango. Esta noche, por lo visto, cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos, sin alivio el corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi compás, y que a Dios pide protección. De madrugada trae el vaivén de los coches de Cereji, alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche, pensando para los míos poder conseguir el pan. Seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria, con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminarán mis tragedias, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa, y que a Dios pide protección. Detalles de Agustín Magaldi. Era hijo de inmigrantes italianos, pero vivió muy poco relativamente, Libardo, 39 años, falleció estando en Turquía. Don Agustín Magaldi estaría en gira, me imagino, no sé. Lo cierto es que Magaldi, lo acabamos de escuchar aquí, era una voz que un poquito dramática, ¿no es cierto? Por lo que sí, se nota, pues. Sí, y precisamente es un locutor quien le agrega ese apelativo, la voz sentimental de Buenos Aires. Un locutor, como casi en muchas oportunidades son los locutores los que bautizan a los artistas, a los jugadores, a los deportistas, en fin. Así es, pero también hay gente que a través del teléfono manifiesta inquietudes a este conversatorio. Recordemos los números telefónicos en Bogotá y, por supuesto, saludamos a varios oyentes. El 320-986-0448 es uno de nuestros teléfonos, y el WhatsApp 320-986-0448 y el 601-402-8447. Muy temprano empiezan nuestros amables oyentes a marcar esas líneas. Jorge Montenegro se reporta desde Santa Matilde, aquí en la ciudad de Bogotá. Carlos Martínez en Buga Valle. Neftalí Rengifo en el barrio Salitre de Bogotá. Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, barrio Belén. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa. Octavio Gañán y Adán García en el Pablo Neruda. Dulcelina Aguirre en Ciudad Bolívar. En los Estados Unidos, no nos han dicho sus nombres, pero nos dicen que están allí en el Canadá, en Francia. Bueno, hay una cantidad de lugares que estamos observando allí la sintonía. Fernando Amariles, desde Dos Quebradas, Risaralda, dice, hace comentarios muy importantes. Y Fabio Lozada, que está en el barrio Galán, doctor. Bueno, no vamos con tango, vamos a traer una cueca que se llama Los 60 Granaderos. ¿De quién es? Esta cueca es de Félix Pérez Cardoso. Fue alguien que interpretó el arpa supremamente bien y que también acompañó a Magaldi, aunque él tuvo otro grupo muy reconocido aquí en Colombia. Hilario Cuadros, él es el responsable de la letra, quien era director de Los Trovadores de Cuyo, y fue grabado el 10 de junio del año 1937 en la RCA Víctor. Apelamos a la memoria porque esta cueca la hemos difundido en la voz de Hugo del Carril y muchos oyentes la recuerdan con Los Trovadores de Cuyo. Pero aquí viene el maestro Agustín Magaldi con guitarras y arpa para los 60 granaderos. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ahora y se va la primera. Adentro, ante el Cristo Redentor. Se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos. Eran valientes cuyanos, decorados de corazones de acero. ¡Otra vuelta! Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron nuestras almas. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Y ahora quiero pedir un ruego, amigazo. ¿Qué es lo que pide, paisano? Para los granaderos que defendieron nuestra nación, que los bendiga nuestro Señor. Otra vuelta, segunda. Ahora, nuestra señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, una de eternos laureles. Con que se adorna mi patria, es Mendoza la guardiana. Por ser la tierra más gaucha. ¡Hola, una vuelta! Quiero elevar mi canto como un laberinto de tradición para los granaderos que defendieron nuestra isla. Viva para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Los 60 granaderos. Bueno, es también importante anotar que Agustín Magaldi fue compositor. De su producción quedaron, por ejemplo, No Quiero Verte Llorar, Libertad, El Penado 14, Mañana es Mentira, Levanta la Frente, Triste Destino, Agustín Magaldi en la faceta de compositor. Jorobeta, bueno, un tango muy conocido en Colombia. Jorobeta también es de su cosecha. A ver. Vagabundo. Y la canción rusa Nieve, el vals Nieve. Sonata, es sí. Parte de la obra de Agustín Magaldi. Y usted había hecho referencia al cine. Pues mire que Agustín Magaldi en el año 1935 también participa en una película con el nombre Monte Criollo, junto a Azucena Maizani y a la orquesta de Francisco Pracánico. Muy bien, ahora dejamos la cueca y vamos con una rumba. ¡Viva el amor! ¿De quién? Héctor Marcó y Emilio Magaldi, que era su hermano, son los responsables de la música. Diego Centeno hizo la letra. La grabación es del 15 de julio del año 1936 para la RCA Víctor. Y aquí vamos a apreciar el dúo Magaldi-Noda. Noda, además de guitarrista, era la segunda voz en este dúo o en este dueto y en esta rumba. ¡Viva el amor! Disfrutas de Buenas Noches Tango. Soy un negrito del sol cubano que a los que pasan tiende su mano y brindo en cambio dulces canciones que de mi tierra son los blasones. Señor de guantes y de levita, que Dios le guarde su señorita. Si una moneda pone en mi gorro, con voz muy queda le canto así. Viva el querer, negrito soy, buscando voy una mujer que escucha el eco de mis pregones y de su boca me dé bombones. Nunca viví una ilusión, porque nací con el calvón. Oh niña hermosa, soy solterito, si usted escuchara este negrito, tan atrevido y enamorado, tendría un marido muy resignado, a un par de suegros soportaría, todos los gustos yo les daría, total mi encanto a medianoche, negros y blancos lo mismo son. Vive el querer, negrito soy, buscando voy, una mujer que escucha el eco de mis pregones y de su boca me dé bombones. Nunca viví una ilusión porque nací con el carbón. Negrito soy buscando voy una mujer. Viva el amor, viva el querer. ¡Viva el amor! Bueno, en esta rumba nos quedó debiendo Pedro No Da la Voz. Me sí. Imagino que estaba en el coro final y en las guitarras. Hablando de guitarras, es bueno este dato. Trabajaron como guitarristas a lo largo de su carrera con Magaldi, Enrique Maciel, José María Aguilar, Genaro Veiga, Rosendo Pessoa, Rafael Iriarte, José María Aguilar. Y después estuvo también con Centeno y Riverol. De manera, Libardo, que el hombre por guitarristas parece que no se varó. No, fueron muchos los guitarristas que intervinieron en el trabajo de Agustín Magaldi. Y algunos de ellos trabajaban también con Carlos Gardel y con Ignacio Corsini. Claro, ahí estaba el nombre, por ejemplo, de Riverol, de Aguilar, ¿no? Sí, bueno, señor. Libardo, después de Viva el Amor, donde él trata de imitar a los de Puerto Rico cuando dice el calvón, no usa la R, el calvón. Bueno, negrito como el calvón. Bueno, vámonos ahora, si a usted le parece, con un tango, Consejo de Oro. ¿A quién pertenece? La música y la letra le pertenecen a Arquímedes Arsi. La grabación es del 7 de agosto del año 1933 para la RCA Víctor. La voz de Agustín Magaldi, lo acompañan guitarras en Consejo de Oro. Buenas noches, Tango. Yo era un purretito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan mugriento y duro, que en horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita lavando ropa ajena quebraba su espinazo al pie del piletón por míseras monedas con que calmaba penas las cruelas amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la Bartola y mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció, me codié con milongueras, me atoré con copetines, y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió, de engrupido mi ser guapo y me encerraron entre rejas, y de preso ni un amigo me ha venido a visitar, solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar. Compañero, por tantos desengaños, no me convence nadie con frases de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Y me siento tan alegre junto a mi madrecita, es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición. Oh, sí, amigo, que es tan joven, le daré un consejo de oro, deje farras y milongas que jamás le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre, ni le importa su dolor, que la matan de disgusto y recién cuando se muere se arrepienten y la lloran y comprenden su valor. Consejo de oro dedicado a la madre, ¿no? El valor que tiene la mamá, la madre de uno, y él le recuerda que deje la farra, en fin. Libardo, hay una curiosidad. Cuando usted me dijo que el compositor era Arquímedes Arci, yo dije, tan raro ese apellido. No, es que el apellido de él realmente era Arcidiácono. Sí, sí. Arquímedes Arcidiácono. Entonces resolvió acortar el apellido y quedó Arci. Pero también es bueno advertir que compositor también fue de Ilusión Azul, que lo hemos pasado varias veces, ¿no? Y que también lo graba Agustín Magaldi. Hizo una muy buena versión, muy desconocida en Colombia, pero es buena la versión. Y mire, doctor, es que casi todos los, tanto los poetas como los cantores, cambiaban su nombre. El que sí no cambió el nombre, conservó nombre y apellido, fue este que hemos invitado hoy, Agustín Magaldi. Así fue bautizado y así figuró. Y así lo vamos a recordar con un tango que se llama En la calle. Autores son Carlos Vieco. A él le correspondió la música. La letra es de Libardo Parra Toro. Tartarín. Es correcto, Tartarín Moreira. La grabación es del 6 de diciembre del año 1934 en la RCA Víctor. Es que recordemos que muchos los argentinos interpretaron mucho repertorio colombiano. La Odeón, la RCA Víctor pedían músicas colombianas para ellos grabar allá. Entonces, de los colombianos Vieco y Tartarín Moreira, este tango que va a interpretar Agustín Magaldi en compañía de guitarras, En la calle. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Así te quería ver, barquita sola y botada, valiendo menos que nada, como tenía que ser. Así con esa mirada, triste y sin fulgor ni vida, de nadie correspondida y por todo despreciada. De nadie correspondida y por todo despreciada. Sin saber a dónde ir ni a quién buscar, con el fondo de ese horrible padecer, ya cansada de sufrir y de llorar, sin hogar y sin amor, mala mujer, sin saber a dónde ir ni a quién buscar, con el fardo de ese horrible padecer, ya cansada de sufrir y de llorar, sin hogar y sin amor, mala mujer. Convertida en un guiñapo, como si fueras un trapo que nadie quiere saber. Así por el suelo, así, muerta de hambre y demacrada, como basura tirada, calle abajo frente a mí. Como basura tirada, calle abajo frente a mí. Para darte a comprender que mi perdón, desde el día de tu fuga yo te di, pues sabía que era mío tu corazón, y eso quiero solamente yo de ti. Para darte a comprender que mi perdón, desde el día de tu fuga yo te di, pues sabía que era mío tu corazón, y eso quiero solamente yo de ti. Así te quería ver, pobrecita, ven a mí. Un breve recuerdo de don Carlos Vieco Ortiz. Nació y murió en Medellín con 78 años. Pero escuchen este dato. Este señor produjo más de 1.800 obras. Entre ellas, 20 tangos. Hizo guabinas, pasillos, bambucos, danzas, torbellinos, 6 bundes, un galerón. En fin, un hombre espectacularmente creador. Y vale la pena, Libardo, si algún día pudiéramos de esos 20 tangos que él dio, pues hacer un programa dándole crédito a este maestro y educador que resultó el poeta y escritor don Carlos Vieco. Muy bien. Sí, me parece muy importante su propuesta, doctor Hernán Peláez. Y hablando de la cantidad de música que hizo Vieco, el caudal discográfico de Agustín Magaldi también fue inmenso. Fueron... Claro. 326 temas que él graba. Realiza 148 a dúo con Pedro Noda y como solista 166. Graba con las orquestas de Adolfo Carabelli, Donato Cerrillo, Osvaldo Fresedo, con Conjunto Típico, con Ricardo Luis Brignolo, con la orquesta de Donato, solo. Es decir, fue numerosa la obra de Agustín Magaldi. Muy bien. A quienes visiten el Cerro de Nutibara, en el año 1984 la Alcaldía de Medellín inició vida cultural creando el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz. Un recuerdo a un hombre que, no sé, la historia no ha sido justa en reconocer todo lo que hizo por el folclore y la música en el mundo, don Carlos Vieco. Pero bueno, volvamos con una canción. Se llama La Resentida. ¿A quién pertenece? Una de las obras que le pertenece a Agustín Magaldi. Música de Agustín Magaldi, letra de Rafael Gijona S. Fue grabado el 21 de enero del año 1938 en el sello RCA Víctor. Aquí está con guitarras y en esta canción Agustín Magaldi, La Resentida. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Porque San Antonio no así que me quiera, no así que me quiera mi novio. Ya cuánto que vengo pidiendo y pidiendo y gastándome en velas lo que yo no tengo, lo que yo no tengo. Ya tengo la cara como riarayao y el ánima mesma como condenao. Ya tengo la cara como riarayao y el ánima mesma como condenao. Collita churito, collita lajito, abre la petaca si traes beleño, abre la guayaca pa' darte mi medio. Abre la petaca si traes beleño, abre la guayaca pa' darte mi medio. Si yo lo quiero, él me ha de querer, él me ha de querer. Si con Dios no puedo, con el diablo hay ser. Y San Antonio Sordo te voy a castigar. Sin flores ni vela y afuera el altar, cabeza pa' abajo un mes de y dejar. Sin flores ni vela y afuera el altar, cabeza pa' abajo un mes de y dejar. Collita churito, collita lajito, abre la petaca si trae beleño, abre la guayaca pa' darte mi medio. Abre la petaca si trae beleño, abre la guayaca pa' darte mi medio. San Antonio Sordo te voy a castigar. Sin flores ni velas y afuera el altar, cabeza pa' abajo, un metro y dejar. San Antonio Sordo, un tema curioso, ¿no? Folclórico. Bueno, Libardo, aquí viene una novedad. Resulta que viene una rumba que va a cantar Magaldi, por supuesto, a dúo con Pedro Noda, pero la novedad está en que los acompaña un conjunto regional cubano. Me imagino que lo vamos a poder identificar con la clave, ¿no? La clave que son lo que da en la música cubana diría yo, la nota para iniciar, ¿no es así? Sí, esa era la marcación que uno identifica siempre en las agrupaciones o en las orquestas cubanas, doctor Peláez. Bueno, vamos a apreciarlo. Este tema se llama esta rumba, Sí Señor, Cómo No. ¿De quién es? La música y la letra es de Genaro Veiga, quien fuera uno de los guitarristas que acompañó por largo tiempo a Magaldi. La grabación es del año 1931, en la casa Brunswick. Con el conjunto regional cubano, el dúo Magaldi-Pedro Noda en Sí Señor, Cómo No. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Caramelo de chocolate y esas rosas de panada. Además hay que probarlo. No pones pa' soltera, huevos quimbo pa' la vieja y los churros pa' casar. Huevos quimbo pa' la vieja y los churros pa' casar. Dulcerito, día le dieran mis caramelos. Por eso es que yo le ofrezco los caramelos que vendo y con gusto recomiendo a la gente de hoy en día. Yo vieja me usa pintura, pero si quieren parecer bonitas, que a mí me compren la comidura. Que si quieren parecer bonitas, que a mí me compren la comidura. A la chica que sea amorosa y le guste la confitería, que lo diga al momento si quiere que yo le monte dulcería. Que lo diga al momento si quiere que yo le monte una dulcería. Dulcerito, Libardo, aquí tenemos que, yo no sé, presentarle excusas a los oyentes que comprenden que esta grabación, Libardo, pues no era tan, tan antigua, el 31, pero no sé si era, claro, en esa época grabarían con poca ayuda de micrófono, ¿no es cierto? Porque se oye la voz como de alejada un poquito de Magaldi, sí se aprecia la clave de los cubanos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, es que también han pasado años, ¿no?, de esta grabación. Está como en un segundo plano, y es que las grabaciones de ese sello, la Brunswick, un sello que termina su actividad en el año 32, no fueron muy buenas. Hay música excelente, música de antaño, en ese sello Brunswick, pero no son de muy buena calidad, doctor. Bueno, pero un detalle sobre Magaldi vendedor. Ustedes dirán, ¿cómo así? No, vendedor de discos. El mayor éxito de Magaldi fue El Penado 14. Escuchen bien, vendió más de 1 millón, ellos llamaban placas, de copias, en solo 2 años. Es decir, si hubiera existido el disco de oro, pues se lo había ganado lejos Magaldi, que también logró vender 850 mil copias con otro tema, Vagabundo. De manera que, bueno, ahora, murió muy joven porque él sufría de malestares hepáticos, problemas de hígado, ¿no? Y un doctor, Pedro Goyena, muy famoso, ordenó que se internara en un sanatorio Otamendi. Lo operaron, parecía que habría sido un éxito la intervención. Sin embargo, después de 48 horas, el cuadro se agravó y falleció muy joven, a los 39 años, don Agustín Magaldi. Pero aquí... Y sus restos, sí, perdón, doctor, fueron velados en el Luna Park. Ah, en el estadio de Luna Park. Óigame, sí, doctor, estábamos hablando de que no eran de muy buena calidad los discos en aquella época, pero los que sí son de muy buena calidad son nuestros oyentes. Sí, a ver, por favor, tenemos más oyentes. Bueno, se están comunicando. A ver. Me toca limitarlo a 5 de nuestros amables oyentes porque el tiempo apremia. Sí, 320-986-0448. 320-986-0448. Cantidad grandísima de oyentes. María Teresa Garzón está en Floralia, Carlos Arturo Niño en Castilla, en Duitama nos están escuchando, en Santiago de Cali. Hay un abogado que dice cosas maravillosas del programa y que se reúnen en la ciudad de Medellín, un grupo, y que él es el presidente de ese grupo, de esa tertulia, y se reúnen allí. Marcos Lopeda y su señora Rosa Reyes nos están sintonizando en Cali. Luis Rodríguez en Chapinero Alto, doctor. Y hay muchos más. La voz, muy bien, la voz sentimental de Buenos Aires, Agustín Magaldi, va a traernos un clásico. Dios te salve, mi hijo.